Buenas tardes, son las 3 de la tarde de este sábado, nublado de nuevo, ¿no? Ha estado lloviendo mucho. Mucho cuidado, estamos desplegados, estamos en Consejo de Ministros. 20 de octubre, hace exactamente una semana, en este mismo salón, el Simón Bolívar, juramentábamos a Nicolás Maduro. Bienvenido, Nicolás. De nuevo. Y a los nuevos ministros y ministras. Tenemos un rato conversando sobre todo el tema económico, revisando papeles, documentos, planes, proyectos, el cierre de ciclo, la apertura del nuevo ciclo ante la victoria bolivariana del pasado 7 de octubre, que abrió el horizonte político, lo abre y además, como lo dijimos, deben ustedes recordarlo, el triunfo popular, la victoria popular, la victoria bolivariana, lo dijimos y bueno, está demostrándose, ¿no? Garantiza la estabilidad del país. La estabilidad del país. Bueno, estaba leyendo por ahí, Jordani, que los bonos venezolanos, ¿no?, se dispararon. El mundo sabe. PDVSA aparece ahora como la segunda empresa dentro de las 500 más grandes de América Latina, ¿no? Y es una de las más grandes del mundo. Sólida. Y Venezuela sigue ocupando el lugar que le corresponde. Y eso es solo posible y seguirá siendo posible por este rumbo, por estos horizontes, por estos andares, por estos caminos de la construcción del socialismo. Y aquí tengo a Mesaro, Iván Mesaro. Dice Mesaro por aquí el capítulo 19, que se llama El sistema comunal y la ley del valor. Hay una frase por aquí hace tiempo que la subrayé. La voy a leer. Señores ministros, ministras, vicepresidentes, fíjense, hablando de la economía, del desarrollo económico, hablando del impulso social, de la revolución. El patrón de medición, dice Mesaro, de los logros socialistas es hasta qué grado las medidas y políticas adoptadas contribuyen activamente a la constitución y consolidación bien arraigada de un modo sustancialmente democrático de control social y autogestión general. Entonces venimos con el tema de la democracia. El socialismo y su esencia absolutamente democrática, mientras que el capitalismo tiene en su esencia lo antidemocrático, lo excluyente, la imposición del capital y de las élites capitalistas. El socialismo no, el socialismo libera. El socialismo es democracia y la democracia es socialismo. En lo político, en lo social, en lo económico. También lo dice Jordani por allí. No traje el libro de La transición venezolana al socialismo, de nuestro querido ministro y amigo y maestro Jorge Jordani. Cuando habla Jorge allí de unos factores que son como determinantes en la transición. Uno de ellos es la transformación de la base económica del país para hacerla esencialmente y sustancialmente democrática. Porque la base económica de un país capitalista como Venezuela vivió durante toda su vida, no es democrática. No es democrática, es antidemocrática, es excluyente. Y de allí la generación de riqueza para una minoría, una élite, ¿no?, la gran burguesía, los grandes monopolios, y de allí también la generación de la pobreza y la miseria para las grandes mayorías. El problema es económico. No se puede separar económico. Siempre pongo el ejemplo este del agua. H2O, hidrógeno, oxígeno. Lo económico y lo social. Bueno, teniendo esta reflexión como marco de arranque de esta transmisión, aun cuando ya tenemos aquí un rato largo revisando algunos temas. La transición venezolana al socialismo, a ver si consigo. Condiciones que orientan el tránsito. Condiciones que orientan el tránsito, es decir, la transición. ¿Ve? Aquí está. Cuando se trata de la revolución o transformación productiva, dice Giordani, en cuanto a la transformación productiva, ligada al modelo de acumulación, estaría definida por 5 aspectos. 1. La modificación de la base productiva del país, buscando una mayor democratización del poder económico. 2. El cambio en el rol del Estado para lograr que el proceso acumulativo se oriente en la Carlota. Ustedes saben que ha venido naciendo un polo de desarrollo científico-tecnológico. Esa es una de las líneas estratégicas del tema que estamos hablando. La ciencia, la tecnología, la independencia, todo esto está relacionado. Recordemos los 5 grandes objetivos históricos del programa de la patria, que ahora vamos a comenzar, bueno, a aplicar. Allá en la Carlota está Manuel Fernández, el viceministro para telecomunicaciones. Carlos Pinto, agregado comercial de la Embajada de la República Portuguesa en Venezuela. Germán Darrúos, diseñador de la línea de producción. Evelyn Herrera, trabajadora de la gran misión Saber y Trabajo. Javier Castillo, trabajador de la gran misión Saber y Trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer y vamos a mostrar que ya estamos haciendo? Es la puesta en marcha de la fase 2. Aquí tengo a Jorge Arreaza al frente, ministro del área, ciencia, tecnología. La fase 2 de las industrias canaima es, bueno, la producción. ¿No trajiste las? Ahí están las computadoras, ¿eh? Que son una maravilla. Muéstranos ahí, Jorge. La primera fase está en plena marcha, ¿verdad? Y esta es la segunda. A ver, explícanos, Arreaza. Sí, comandante, hasta el momento hemos entregado en el país más de 2.066.000 canaimitas a los estudiantes de primaria. Recordemos que lo más importante, los contenidos pedagógicos son elaborados por nuestro Ministerio del Poder Popular para la Educación, son hechos en software libre, y luego hemos ido ya ensamblando computadoras en Venezuela en la fase 1, que es una línea de producción. Tú le mandaste por fin a Fidel, sí, la computadora, porque él está muy, estuvo viendo, ¿no? Sí, correcto. Y me mandó un mensaje que está muy interesado en toda la experiencia esta que nosotros estamos desarrollando. Se lo enviamos con un informe tanto del Ministerio de Ciencia y Tecnología como del Ministerio de Educación anexo. Luego hemos ido, aquí están las partes y piezas, por ejemplo, que ya estamos ensamblando en esa línea de producción, que hasta ahora tenemos una línea que llega a las 120.000 computadoras al año. Hemos hecho 151.000 en un poco más de un año. Pero ahora vamos a dar un salto cualitativo, comandante. Esta nueva fábrica va a tener una capacidad en su momento con 5 líneas de producción de 1.885.000 canaimitas al año. Vamos a poder cubrir la demanda nacional de los segundos grados y también hacia bachillerato, garantizando soberanamente. Son de este tipo. Son de este tipo. La de bachillerato la estamos trabajando. Va a ser un modelo parecido, un poco con más grande, ¿no? Con más cualidades, sí, un poco más grande y con más cualidades. En cuanto a memoria y almacenamiento, y luego, comandante, vamos nosotros también a poder ensamblar otro tipo de dispositivos tecnológicos en esta fábrica, como decodificadores para televisión satelital o televisión digital abierta, y bueno, vamos también en la misma fábrica. Sí, en la misma fábrica, dedicando alguna de sus líneas de producción a otra finalidad, comandante. Bueno, Jorge, entonces, gracias, Jorge, ministro. Ve, se trata, bueno, de los pasos que hemos venido dando. Por eso hablamos del tránsito, transición, etapas. ¿Había algo de eso aquí, Farruco? Nada. Nada de esto existía en Venezuela. Y nada de esto existiría en Venezuela si aquí gobernara, se impusiera el capitalismo y nos convirtieran de nuevo en la colonia que éramos. Por eso la revolución política es previa a la económica. Siempre tiene que ser así. Primero revolución política, liberación política, y luego viene la revolución económica. Hay que mantener la liberación política, y de allí la batalla política, que es permanente, la batalla cultural, la batalla social. Bueno, vamos a darle el pase a Manuel Fernández para que nos muestre y nos siga explicando la maravilla de la puesta en marcha de la fase 2 de las industrias Canaima. Adelante. Saludos, presidente. Saludos, ministros y ministras y pueblo de Venezuela que nos ve. Aquí estamos efectivamente en la fase 2 de Industrias Canaima. Es un galpón de 3.000 metros cuadrados en La Carlota, municipio Sucre, estado Miranda. Aquí estamos todos los hombres y las mujeres que impulsamos este proyecto, emocionados y orgullosos de poder mostrarle a usted y al país esta producción, lo que aquí se está haciendo, lo que aquí hemos hecho a lo largo de estos meses y el para qué de esto. Les pido que me acompañen a ver paso a paso y con los compañeros y compañeras de aquí de qué se trata. Lo más importante que está aquí, que queremos mostrar y resaltar, es que esto es producto del talento venezolano, del aprendizaje de estos años, en las relaciones internacionales que tenemos, con la colaboración solidaria y generosa de otros países y con el proceso de crecimiento material, espiritual y moral que tenemos en el país, en el camino de la independencia. Y en ese camino de la independencia también está la independencia tecnológica. Entre el talento venezolano está la gran misión Saber y Trabajo. Aquí tenemos a Javier. Javier, cuéntanos tu experiencia. Bueno, gracias a usted, comandante, y a la gran misión Saber y Trabajo. Habemos un grupo de compañeros que hemos llegado nuevo aquí a la segunda fase de Canaima 2. Y gracias a usted por esta oportunidad que nos ha dado de poder tener esta nueva tecnología para el futuro de nuestro país, que es nuestros niños. Gracias, presidente. Gracias, Javier. Así como Javier, aquí hay 54 historias, 54 compañeros y compañeras que fueron captados por la misión Saber y Trabajo, formados y hoy están trabajando aquí. Desde hace 2 meses tienen formación técnica y ya están formando aquí. Pero además de eso, una de las cosas que nos tiene un gran orgullo es que estas líneas de producción fueron diseñadas por venezolanos. Inicialmente eran 500.000 computadoras lo que se estaba estimando. Y hemos, en el camino, nos hemos ido dando cuenta y la visibilidad del proyecto cuando tenemos que ir a secundaria son 1.800.000 las que requerimos. Y hemos ido escalando eso. Germán Darrubo, uno de los ingenieros del equipo multidisciplinario que participó en el diseño, ejecución y construcción de esta línea. Sí, muy buenas tardes. Realmente fue una línea producida, diseñada y construida por venezolanos para venezolanos. Representa un hito histórico. Es la primera vez que en Venezuela se realiza una línea de producción para equipos electrónicos con personal completamente venezolano, diseño venezolano, en el que se fabricó originalmente para que sea modular, escalable, para poder suplir las necesidades futuras de producción y de desarrollo tecnológico que a la medida de los requerimientos futuros de la producción sean capaces de incorporarse a la misma. Por otro lado, lo que pueden ver en el recorrido fue hecho con un alto valor agregado nacional. Todos los puestos, como pueden ver, mesas transportadoras, estaciones de trabajo, túnel de envejecimiento, fueron hechos con materiales venezolanos por venezolanos. Asimismo, el software desarrollado para la producción fue hecho con software libre y totalmente hecho en Venezuela. Muchas gracias, Germán. Podemos decir también que la arquitectura, la ingeniería civil, eléctrica, mecánica, todo el trabajo que aquí está hecho por venezolano y por venezolana, pero también con la compañía generosa, desprendida de los portugueses, de nuestros hermanos portugueses, que nos vienen acompañando en este proyecto desde el año 2008. Y también aquí hay mucho enriquecimiento en todo este proceso de parte de los hermanos portugueses que solidaria y generosamente han estado con nosotros. Aquí estamos en alguno de los procesos. Aquí tenemos a la compañera Evelyn. Evelyn, ¿qué estás haciendo tú? Buenas tardes. Bueno, yo me encuentro en estos momentos ensamblando la computadora, colocando todas las partes y piezas para tener un producto final como el que estamos viendo en estos momentos. ¿Dónde aprendiste tú a hacer esto, Evelyn? Eso lo aprendí aquí en Industria Canaima a través de la transferencia de conocimiento de los compañeros que tenía un año. Yo comencé aquí el 1 de agosto y en septiembre, el 17 de septiembre, comenzaron un grupo de 19 compañeros extra y nosotros le transferimos nuestros conocimientos. Muchas gracias, Evelyn. Adelante, presidente. Bueno, vamos a darle un aplauso a Canaima. Aplauso a Canaima. Partía, les doy el pase de nuevo. Muéstrenos las viviendas, por favor, del complejo habitacional Centauro Bicentenario. Adelante. Así es, comandante presidente, estamos ya entonces dentro de una de las viviendas que compone el conjunto residencial Centauro Bicentenario. Estas viviendas están comprendidas con dos habitaciones, una cocina y un área de comedor para el disfrute de nuestros beneficiarios. Tenemos acá, comandante presidente, pues específicamente estas construcciones corresponden a 67 metros cuadrados. Están completamente equipadas, así las dotamos, comandante presidente, siguiendo sus instrucciones, con una cocina, nevera, lavadora. Tenemos igualmente comedor, recibo, una cama matrimonial, dos literas y un televisor, comandante presidente, que son las que hacen que las personas que aquí vivan obtengan parte del buen vivir. El buen vivir, comandante presidente, que usted todos los días promociona, esa humanización de nuestros venezolanos, que es lo que nosotros conseguimos y perseguimos a diario en este devenir que vamos nosotros haciendo para la construcción del socialismo. Comandante presidente, quería yo interactuar con la persona que le fue adjudicada esta vivienda para que ella pueda expresarle a usted cómo se siente, pues una vez en posesión de la misma. Comandante presidente, le pongo a uno de los beneficiarios a los fines de que sirva expresar. Buenas tardes, querido presidente, en nombre de la comunidad de aquí de Centauro Bicentenario, quiero darle las gracias porque ahora sí tenemos una vivienda digna. Gracias, le estoy muy agradecida y también quiero felicitar a nuestro ministro Carlos Osorio por que ahora sí tenemos una vivienda digna y a toda su gente. Gracias. Aquí le vamos a mostrar la cocina. Bueno, este es la cocina. La cocina, presidente. Aquí también está el juego de comedor. Tenemos aquí una habitación, el baño, todo está dotado de todo, presidente. Estoy muy feliz, muy agradecida y muy contenta y bueno, quiero felicitarle por todo esto tan bello que nos ha brindado. Gracias. Adelante, presidente. Muchas gracias. A Ginette, a Bertín Antonio, a Dali Josefina y a toda esa familia. Yo voy a repetir lo siguiente, a recordar más bien. Este grupo de familia vivían y vaya a ver en qué condiciones. En la carretera vieja Caracas-La Guaira. Y otras en la parte baja de Propatria. Ahora fíjense cómo les cambia la vida. Cómo les cambia la vida radicalmente. Radicalmente. Y esto es, repito, esencia de nuestro proyecto. Es una condición, como es que decía Simón Bolívar, la base fundamental de nuestro nuevo sistema debe ser inmediata y exclusivamente el establecimiento de la igualdad. Él decía, la igualdad establecida y practicada en Venezuela. Eso es, bueno, núcleo fundacional o fundante de nuestro proyecto bolivariano. Sin duda un pensamiento socialista de largo alcance, el de Simón Bolívar. Bueno, 30 viviendas, 30 familias. En apenas, me dijiste que eran todo ese conjunto se construyó sobre 420 metros cuadrados. 420 metros cuadrados es menos del 5% de una hectárea. En verdad, es un pedacito de terreno y bien todo lo que cabe ahí. aprovechamiento al máximo. Por eso insisto en lo que Farruco decía una vez, dentro de Caracas cabe otra Caracas. Y lo estamos demostrando. Comentario, Farruco. Yo les voy a decir solo una cosa, que lo comentaba a algunos buenos amigos. Miren, hablando de eso, de la campaña, pues, ¿qué pasó? Nosotros ganamos por 12 puntos. Ahora, yo les confieso lo que seguramente algunos más cercanos sabrán. De los más cercanos, cercanitos de aquí, que están conmigo más cerquita, que estuvieron, pues, sobre todo en la campaña. Yo terminé la radioterapia pocos días antes del inicio de la campaña. Muchos expertos y algunos serios médicos, incluso de Estados Unidos, llegaron a decir que yo no iba a poder desarrollar la campaña, o que si iba a hacer campaña, tendría que hacerla encerrado, pero que no iba a poder estar por aquí visitando por allá. Bueno, lo hicimos, ¿no, Nicolás? Pero realmente yo les confieso que Chávez, yo, Hugo Chávez Frías, hizo, yo diría que un 10% de lo que Hugo Chávez, sin radioterapia y todo eso, hizo siempre, o hubiera hecho en esta nueva ocasión que pasó. En verdad yo fui a boxear, yo soy zurdo, como ustedes saben, yo fui a boxear con la mano zurda amarrada, y con una pata, como dicen allá en mi, o con una pierna, pues, amarrada, brincando en un solo pie, y con la zurda amarrado. Así yo peleé 15 rounds. En verdad, sí. Yo no digo esto para demeritar lo que hizo la oposición, pero yo les garantizo, y que no sé, a lo mejor esto se ve como pudiera ser el Farruco, como como arrogancia pudiera ser. Está bien, cada quien véalo, pero yo confieso esto, pues, lo confieso. Porque yo he visto, además, le decía, creo que fue Ernesto por teléfono ayer, oye, yo he visto muy buenos análisis de gente nuestra acerca de la campaña y sus resultados. He visto muy buenos análisis de gente independiente, es decir, o gente seria, pues, analista, politólogo. He leído análisis de sectores opositores, de distintas matices, pero en ninguna, ni en los nuestros, y todas las carpetas que me han llegado, ni en los análisis independientes, digámoslo así, ni en los análisis hechos por el adversario, yo he visto, pero nada, nada, ni una línea al respecto del candidato que fue Hugo Chávez. Y las limitaciones obvias, ¿no?, del punto de vista físico, menos que yo viví. En alguna ocasión yo le dije a Nicolás, ¿te acuerdas? En el camión ese bendito. Le dije, Nicolás, sácame de aquí, le dije. Sácame de aquí, Nicolás. Porque se había desbordado todo, como que fue en... Aquí en... No, chico, allá arriba, ¿vale? En Catia. En Catia. Aquello se desbordó y no podíamos avanzar. Pero ni para allá, ni para acá, y yo miraba por todos lados. ¿Eh? Y yo andaba con un malestar, un cansancio. Nadie sabe lo que yo hacía después que llegaba del camión. Y al otro día. Y luego le metimos duro la última semana, ¿no? La de Sabaneta para mirar. Todavía tengo la mano quemada, mira. Tal el sol que agarramos allá a mediodía en el llano. Pero bueno, en verdad, yo, y por eso aún más reconozco el esfuerzo, en primer lugar, de nuestro pueblo, para suplir, ¿no?, esa vulnerabilidad, que en algunos casos fue evidente, en otros no. El pueblo, el partido, los partidos, el comando de campaña, vaya mi admiración y mi reconocimiento. Ahora, lo que voy a decir va a sonar así prepotente, pero lo voy a decir. Si yo hubiese estado, señores de la oposición, en plenitud de mis condiciones, yo le saco de nuevo no menos de 20 puntos de diferencia a su candidato. No menos de 20 puntos. No menos de 20 puntos. Ustedes vieron a Hugo Chávez haciendo alguna reunión, por ejemplo, con sectores de la clase media. No lo hicimos. Y estaban las propuestas. Estaban las propuestas. O reuniones con empresarios, pequeños, medianos empresarios. Ustedes vieron a Hugo Chávez inaugurando obras. Creo que una. Visitamos una en Falcón una noche. ¿Qué otra? Una por allá. Teniendo muchas cosas. Pero claro que yo en verdad a veces no daba más. No daba más. Después de la jornada larga y preparándonos para el otro día. Ni siquiera pude visitar todos los estados del país. Yo pido perdón a nuestro pueblo de Amazonas, de Nueva Esparta, del Tamacuro. No pudimos ir allá. En fin, solo quería decir esto, desembucharlo, pues, porque no lo he leído por ningún lado. Me imagino que, bueno, los analistas nuestros, algunos que, bueno, por respeto a lo mejor no incorporan ese elemento al análisis, pero yo creo que hay que incorporarlo con objetividad. Me imagino que los adversarios menos, porque bueno, no les conviene decirlo. Pues. No, ellos lo incorporan para hacer pronósticos. Claro, pero no, pero de lo que ocurrió realmente. Sí. Bueno, quería decir eso y lo dije ya, y no digo más. No digo más. Pero en verdad, si yo hubiese estado en plenitud de condiciones, eso es como cuando no iba, que estaba en un béisbol y andaba que con un brazo lesionado. Yo una vez jugué un campeonato, jugamos un béisbol, softball, en Ciudad Bolívar. Nicolás, yo recuerdo, yo era el ejército, ¿no? Yo batí en ese, yo creo que fue el peor campeonato de mi vida. De 20 a su izquierdo, que no me permitía ni siquiera terminar el swing cuando yo iba por aquí. Pero el manager empeñado, no, tiene que jugar, bueno. Y además éramos 10 nada más. Falló no sé quién, el otro. Bueno, porque no podía, pues. Tenía que darle aquí, y dígame en primera base para lanzar la pelota. La lanzaba era por debajo. Era una inflamación que me salió en el entrenamiento. Parece que sobreentrené y ya yo tenía, ¿cómo se llama esto que está aquí? El manguito rotatorio. Estaba desprendido. Se me inflamaba. Entonces, más o menos así. No salió todos los días tampoco, además. No, tampoco todos los días. ¿Y no te acuerdas tú que arrancó la campaña el 1 de julio? Y yo retomé campaña, fue como el 11 de julio. ¿Ah? A los ascensos militares. Los ascensos militares, los actos el 5 de julio, etcétera, etcétera. Bueno, quería decir eso y lo dije. ¿Qué es esto, chico? Ayer fue día, gracias, del cáncer, de la lucha contra el cáncer de mama, ¿no? Esta es una de las... Sí, es uno de los, digo yo, de los desafíos o de los compromisos de nuestro gobierno nuevo, ¿no? En este caso de salud, seguir incrementando ahora la lucha especializada contra enfermedades como esta, ¿no? Sin embargo, hemos dado bastantes pasos, ¿no? Al respecto de la lucha contra esta enfermedad. Yo terminé la radioterapia pocos días antes del inicio de la campaña. Muchos expertos y algunos serios médicos, incluso de Estados Unidos, llegaron a decir que yo no iba a poder desarrollar la campaña, o que si iba a hacer campaña tendría que hacerla encerrado, pero que no iba a poder estar por aquí visitando por allá. Bueno, lo hicimos, ¿no, Nicolás? Pero realmente yo les confieso que Chávez, yo, Hugo Chávez Frías, hizo yo diría que un 10% de lo que Hugo Chávez, sin radioterapia y todo eso, hizo siempre, o hubiera hecho en esta nueva ocasión que pasó. En verdad yo fui a boxear, yo soy zurdo, como ustedes saben, yo fui a boxear con la mano zurda amarrada, y con una pata, como dicen allá en mi, o con una pierna, pues, amarrada, brincando en un solo pie, y con la zurda amarrado, así yo peleé 15 rounds. En verdad, sí. Yo no digo esto para demeritar lo que hizo la oposición, pero yo les garantizo, y que no sé, a lo mejor esto se ve como pudiera ser, Farruko, como... Como arrogancia pudiera ser. Está bien, cada quien véalo, pero yo confieso esto, pues, lo confieso. Porque yo he visto además, le decía, creo que fue Ernesto por teléfono ayer, oye, yo he visto muy buenos análisis de gente nuestra acerca de la campaña y sus resultados. He visto muy buenos análisis de gente independiente, es decir, o gente seria, pues, analistas, politólogos. He leído análisis de sectores opositores, de distintas matices, pero en ninguna, ni en los nuestros, y todas las carpetas que me han llegado, ni en los análisis independientes, digámoslo así, ni en los análisis hechos por el adversario, yo he visto, pero nada, nada, ni una línea al respecto del candidato que fue Hugo Chávez. Y las limitaciones obvias, ¿no?, del punto de vista físico, bueno, que yo viví. Desde los pequeños espacios como este, pero multiplícame esto por 10, multiplícame esto por 100, multiplícame esto por 1000, por 1000 serían, bueno, 30.000 familias, tomando en cuenta la misma escala, pues, la misma magnitud. Desde esos proyectos hasta este que está acá, mira, este es un proyecto de gran dimensión, Las Mayas, el Valle, cámara, por favor. Aprobado hace pocos días, y ya comenzó hoy, ¿verdad, Molina, Rafael? Plantas son Las Mayas, el Valle. Todos estos espacios disponibles, mire. Aquí está el hipódromo. ¿Qué hicieron hoy, Molina, ustedes allá? Estuvimos reunidos en la Escuela de Planificación con 27 consejos comunales. Con 27 consejos comunales de todo el sector. Analizando ya el resultado de todos los proyectos que ellos han aportado, vamos a comenzar con el proyecto de Las Mayas que usted aprobó, 363 millones de bolívares para 630 viviendas y el traslado de 1.500 familias por oleadas de allí, del sector Las Mayas, a Ciudad Tiuna. Pero además esto está inserto en todo lo que se está haciendo en el eje, que incluye las viviendas que se están construyendo en Ciudad Tiuna, más las viviendas de Santa Eduvigis, de Turmerito, de Coche, de El Valle. En total son 31.512 viviendas que se van a construir allí en los próximos 6 años, una inversión de 17.000 millones de bolívares, de los cuales ya usted ha aprobado 12.000 millones en todo lo que se está construyendo hasta ahora. Y esta experiencia de Las Mayas, estamos comprometiéndonos con las comunidades organizadas, con los consejos comunales, a hacerlo directamente con la participación de los consejos comunales. Es primera vez que vamos a construir edificios de 5 niveles con la participación directa de las brigadas de construcción y la asesoría técnica de todos quienes formamos parte del órgano superior de vivienda. Bueno, gracias, gracias, Molina. Fíjense este detalle, ¿no? Esto es parte del proyecto aquí, Las Mayas, etapa 1, el bosque, parroquia Coche. Así es que nosotros vamos a continuar transformando a Caracas y, bueno, y su vida. Vean ustedes, por ejemplo, quiero que veamos aquí, situación existente, una fotografía, a ver, no se podrá ampliar esto, aquí en la esquina, quiero ver aquí, quiero mostrar aquí, esta es la situación existente, vean los ranchos, y aquí tenemos una primera etapa, ¿no? Este es el, ¿cómo se llama esto aquí? El bosque etapa 1. Aquí está otra, esta me parece que está mejor. Las Mayas, terraza, etapa 2. Esto va por etapa. Vean ustedes esta fotografía. Acércamela, por favor. Vean ustedes los ranchos. Puro rancho, ¿eh? Puro rancho, pero sobre terreno estable. Y aquí, a la izquierda, por favor, muchachos. Aquí. ¿Eh? Fotografía reciente. Es la situación actual. ¿Qué destino o cuál sería el destino de estas miles y miles de personas si en Venezuela imperara la hegemonía y el sistema capitalista? ¿Cuál sería el destino? El rancho. Lo más que pudieran hacer es ir mejorando, entre comillas, mejorando, ¿eh? Poniéndole bloques, echándole un pisito, qué sé yo. Bueno, lo que hizo el pueblo caraqueño y el pueblo venezolano, los pobres, a lo largo del siglo XX, sin gobierno, sin recursos, porque en el capitalismo, precisamente la gran burguesía que gobierna es la que se adueña de la riqueza que es de todos. El socialismo acumula, genera riqueza y estamos obligados a generar más riqueza, cada día más, para distribuir, la verdad, Héctor, en condiciones de igualdad, para el vivir bien. Nicolás, no es el buen vivir, yo siempre insisto en esto, no es el buen vivir, no es lo mismo el buen vivir que el vivir bien, ¿eh? Concepto aymara, vivir bien, vivir bien. Por ahí descubrí que tienen hasta un sitio que llaman la ruta del buen vivir, por aquí por la plaza de los museos, por ahí no es, la ruta del buen vivir. Yo sugiero que le cambiemos, hay que invertir eso, es el vivir bien. El buen vivir tú lo puedes asociar perfectamente con la llamada buena vida, ¿eh? La buena vida, no, es vivir bien. Nicolás, hay un folleto aymara, la tesis aymara, que Evo Morales ha recuperado. Y de ahí fue que a mí se me ocurrió empezar a hablar del vivir bien. Pero alguien aquí invirtió buen vivir. No es lo mismo. Ni se escribe igual. Bueno, ahora, en el socialismo, solo en el socialismo, solo un gobierno socialista generando riqueza, distribuyéndola, dirigiéndola a los más necesitados, puede lograr esto que vamos a lograr aquí, porque ya estamos logrando, mire. Esto es, bueno, la maqueta. Esto es las mallas, turmerito. ¿Qué más nos dice Molina? Sí, presidente, eso nosotros estamos iniciándolo con participación de todas las comunidades. Ese papel que usted tiene en la mano es el documento que recoge todo el plan, que las familias de todo el eje, el Valle, Coche, Turmerito, Las Mayas, están comenzando a trabajar, a conocer en profundidad, a discutirlo, a divulgarlo, para que todos sepamos lo que se va a hacer allí. Y que cada vez se alimente más con las aspiraciones, las necesidades, la visión de cada una de estas comunidades en el plan, que no sea simplemente desde la oficina de proyectos del ministerio tal o cual, que se dispone que es lo que se va a hacer allí, sino que con la participación directa de las comunidades se llega exactamente a lo que se debe hacer. Oye, recordemos la Unión Soviética. Lo que el viento se llevó. Claro, Navarro, en la Unión Soviética nunca hubo democracia. ¿Eh? No hubo socialismo. No hubo, en verdad. Eso derivó y los líderes no se dieron cuenta, o si se dieron cuenta no pudieron. Ah, bueno, y el imperio aquel golpeando. La culpa no es solo de la Unión Soviética. La culpa fue también de todas las agresiones externas, sabotajes económicos, guerra biológica, bacteriológica, bombardeos y explosiones a la industria petrolera soviética, y luego, bueno, las contradicciones, las divisiones, la cultura, lo cultural. Por eso es que el socialismo en el siglo XXI, que aquí resurgió como de entre los muertos, bueno, es algo novedoso, algo nuevo, algo tiene que ser verdaderamente nuevo. Y una de las cosas esencialmente nuevas en nuestro modelo es su carácter democrático. Democrático. Una nueva hegemonía democrática. Y por tanto, eso nos obliga a nosotros a que no a imponer, sino a convencer, Y de allí lo que estábamos hablando Ernesto hace poco, Ernesto Villegas, el tema mediático, el tema comunicacional, el tema de los argumentos, el tema de que estas cosas sean lo que estamos presentando hoy, por ejemplo, lo perciba el país todo. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacer? Y la gente, incluso los que votan contra nosotros, pero vean la verdad. Búsquenme por ahí un artículo que estaba yo leyendo esta mañana en una carpeta que siempre me pasan, de Roberto Hernández Montoya y otro de Carola Chávez, de hoy. Muy buenos al respecto de lo que es la realidad política. El de Roberto Hernández Montoya se refiere al engaño. Oye, pero qué rápido. Un aplauso a la ministra Almiranta. ¿Eh? A Carmen Meléndez. Bueno, aquí está Roberto Hernández Montoya. Para opositores independientes, escribe él. Muy bueno, lo voy a leer rapidito antes del pase. Últimas noticias de hoy. Roberto Hernández Montoya. Es que voy a exponer, dice, hechos incontrovertibles para cualquier ser razonable. Como por ejemplo, que te engañaron. Te engañaron. Te consta. Te consta. Te ilusionaron con que Enrique Capriles ganaría. En realidad te dejaste engañar. Ellos estaban haciendo su diligencia porque ningún candidato dice que va a perder. Pero las encuestadoras reconocidas te lo decían. Las multitudes nutridas de Hugo Chávez te lo decían. Las reuniones demacradas de Capriles te lo decían. Con alguna excepción, e igual ninguna se pareció a las de Chávez en número y alegría. No las quisiste ver. Ese es el problema, no querer ver. Pero contra esto hay que pelear. Contra los que no quieren ver. Los que no quieren oír. ¿Eh? Es un fenómeno cultural duro de enfrentar. Por eso me pareció tan interesante este artículo y lo recordé ahora. Hay en computación una expresión, ¿cómo se lee esto? GIGO, abreviación de garbage in, garbage, no, garbage in, garbage out. ¿Cómo se pronuncia esto, Jorge? Basura. Garbage. Basura entra, basura sale. Bueno, si suministra información majunche a una computadora, te da resultados majunche. Si alimentas tu cerebro con basura, basura te da. Por eso digo, ¿eh? Otro hecho irrebatible, te siguen engañando. Ojalá que muchos venezolanos que no están de acuerdo con nosotros leyeran estas cosas, Farruco. Tú también has escrito varias veces, te he leído, de una amiga tuya y en un café que se consiguieron. Y tú le cantaste, la misma hora, el mismo bulevar. No, eso fue hace muchos años. No, mentira. Ellos, un encuentro entre intelectuales, ¿verdad? En un café, pues. Eso lo escribió él. Es público y notorio. Ajá. Una amiga de Farruco que... A veces son cosas imaginarias, ¿no? Esas son cosas imaginarias. ¿Ah? ¿Pero por qué, Maripili? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No entiendo. Farruco, perdón, Farruco. He cometido un error, Farruco. Es verdad. Bueno, no, porque Farruco escribe y filosofa, ¿no? Hace filosofía. Bueno, fíjate una cosa. Te siguen engañando, sigo leyendo. No hubo fraude, dicen, pero el gobierno hizo trampa. O sea, hubo fraude. ¿Cómo es eso? Es una cosa extraña, ¿no, Cristóbal? ¿Verdad? No hubo fraude, pero hubo trampa. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Yo creo que fue Earle Herrera, leía Earle por ahí, el que tuvo que pedirle a Diosdado Cabello que le recordara a la oposición en una sesión hace poco, después de las elecciones, que le recordara, por favor, quién había ganado las elecciones. Porque parece que llegaron allá exigiendo. Sí, queremos diálogo, pero que vengan los exiliados políticos, que le devuelvan la señal a la Radio Caracas Televisión, que traigamos otra vez a los de PDVSA. Por eso se paró ella y le dijo, recuérdeles por favor, ¿quién ganó? Oye, pero en verdad que sí, sí, hay gente que es así, ¿no? Sigo leyendo. Porque si, como dice la fantasía más trasnochada, el ejército sacó a la gente de los barrios a votar a punta de pistola última, esto lo han dicho, ¿no? ¿Ah? Lo han dicho, ¿verdad, Rangel Silva? El ejército sacó a la gente de los barrios a votar a punta de pistola última hora. ¿No es eso un fraude? Solo falta que te digan que hubo extraterrestres que votaron por Chávez mediante los satélites Bolívar y Miranda. Ah, porque también han dicho que votó gente de Irán, Cuba y de China, y otras ofensas a tu inteligencia. Garbage in. Y te engañaron porque quisieron. Sigo leyendo. Hay quien te enreda porque se engaña de buena fe y quien te descamina de mala fe. Aristóteles sostenía que los machos tienen más dientes que las hembras en su libro Historia de los Animales. No conocía la verificación empírica, lo que no le quita su condición de mayor filósofo después de Manuel Rosales. Claro. Hablando de eso, te pusieron un candidato peor que Rosales, que hay que ver. Si no lo viste, no sé qué hacen leyendo esto después de la advertencia. Te pusieron a hacer el ridículo. Tú que eres inteligente, entiendo y respeto que no te guste Chávez, pero eso no te debiera llevar a decir y encima creer que Capriles tiene algún espesor mental. No te dañes creyendo dañar a Chávez. No te invito a votar por nadie, solo a usar tu inteligencia, no sea que se te atrofie o te inflijan otro guayabo en diciembre. Bien bueno, Roberto. Roberto Hernández Montoya es el flaco de los dos, ¿verdad? Porque el otro es el gordo. No es gordo, no. Robusto. Tampoco uno puede decir el viejo y el joven, porque los dos son de la misma edad, ¿no? Más o menos, de la misma edad, y más o menos el mismo peso. ¿Eh? Y ahora Néstor Francia se metió a brujo, ¿lo vieron? Es el brujo de los domingos. Yo sí me río con Néstor Francia. Ahora, Carola Chávez escribe el monólogo del diálogo. ¿Eh? Monólogo, pero esto podemos leerlo después del pase. Fíjate, Nicolás, en varias ocasiones he insistido en esto. Yo leo y esto está bien bonito y bien hecho, no tengo duda. Pero ¿dónde está la comuna? ¿Acaso la comuna qué es? Pues es solo para el Ministerio de las Comunas. Yo voy a tener que eliminar el Ministerio de las Comunas. He pensado varias veces. ¿Por qué? Porque entonces mucha gente cree que ese ministerio es el que le toca las comunas. No, ese ministerio, ¿dónde está ICI? ¿Eh? Ajá. Bien, sí, es verdad. Está justificada. Pero yo he pensado varias veces incluso echar atrás y eliminar el ministerio. ¿Sabes por qué? Porque entonces nosotros hemos asumido, repito, que el problema de las comunas es de un ministerio. Y ese es un gravísimo error que estamos cometiendo. Y es un gravísimo error que seguimos cometiendo. No lo cometamos más, Nicolás. Incluso, revísate para que tú veas que yo firmé un decreto creando algo así como un ente superior de las comunas. ¿Dónde está? No ha funcionado. Nicolás, te encomiendo esto, como te encomendaría mi vida, las comunas, ¿eh? El Estado social de derecho y de justicia. Hay una ley de comuna, economía comunal. Entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros haciendo? Lo mismo pregunté yo ahí en Ciudad Caribia, ¿dónde está la comuna? No la comuna, las comunas. Y entonces, ¿dónde vamos a crear las comunas? Pues las nuevas. Ah, Farruco. y allá en Ciudad Belén, y seguimos entregando las viviendas, pero las comunas no se ven por ningún lado, ni el espíritu de la comuna, que es mucho más importante en este momento que la misma comuna, la cultura comunal. ¿Me explico? Nicolás, ¿qué opinas tú? ¿Será que yo seguiré clamando en el desierto por cosas como esta? Todos aquí tenemos que ver con esto. Todos, desde mi persona, la presidencia de la República, aquí en torno a Miraflores debería existir ya una comuna. Todos y todas aquí tenemos que ver con eso. Es parte del alma de este proyecto. Nicolás. Sí, presidente, es la consolidación territorial de una nueva vida, una nueva sociedad que tiene que ir naciendo. No solamente es la estructura, infraestructura, sino se trata de, como de la estructura espiritual y de vida, de comunidad que se tiene que ir construyendo dentro del modelo democrático del socialismo. Es la vida, el nacimiento del socialismo real, en la forma de relacionarse todos los días a la comunidad, ¿no? Y sobre todo si estamos dando un paso tan gigantesco con la Gran Misión Vivienda en la construcción de urbanismos, de nuevas ciudades, una cosa que nunca se había visto, ¿no? Quizás es el elemento que falta realmente en este momento, ¿no? Hay que volcar los esfuerzos, concentrar esfuerzos en recuperar el tiempo de este año, dos años, en relación, hay como un desfase también, se avanza muy rápidamente en la infraestructura, en lo físico, pero en lo organizativo y en lo político, en lo espiritual, nos hemos quedado un poquito rezagados en ese sentido. Bueno, autocrítica, ¿ves? Pero es para rectificar, no para seguirla haciendo en el vacío o lanzándola como al vacío. Es para actuar ya. Ya, Nicolás. Ya, señores ministros, señoras ministras. Las comunas. Vean, manden a buscar la ley de la comuna. Léanla, estudienla. Mucha gente, estoy seguro, no digo que ustedes, por allá más allá, ni la han leído, porque creemos que no es con nosotros. La ley de la economía comunal, mucha gente ni la ha leído, porque creemos que no, lo mío es otra cosa, eso no es conmigo. Tenemos otro pase, Nicolás. Zulia. Al estado Zulia. Ajá. Porque es grande el esfuerzo que estamos haciendo, pero es más grande el que tenemos que hacer. Vamos a inaugurar también, perdón, la planta procesadora de frutas y tubérculos Menegrande. Allá en Menegrande, estado Zulia, municipio Baral, Yuri Pimentel. Allá está el viceministro Pimentel, Diócar García, planificadora del proyecto, Hugo Cabrita, jefe de operaciones de lácteos Los Andes, Carlos Martínez, técnico de la empresa argentina Inti Mendoza en Venezuela. Le doy el pase pues allá a Menegrande, a Yuri Pimentel. Adelante, Yuri. Buenas tardes, comandante. Saludo revolucionario desde el municipio Baral, en el estado Zulia, que hace pocos días apenas volvió a ratificar que es un estado rojo, rojito. Aquí estamos justo en la frontera del estado Zulia con el estado Trujillo, y el día de hoy se inaugura esta nueva planta, lo nuevo, como venía hablando usted, comandante, una nueva planta de procesamiento de frutas y tubérculos. En este caso es una planta con una instalaciones de más de 8.000 metros cuadrados, que proviene o es derivada de los convenios internacionales, que en este caso con la hermana Argentina. En esta planta, comandante, con esta planta es la tercera de este tipo que se está inaugurando en el país por parte de las que ha venido desarrollando el Ministerio de Industria. Ya habíamos inaugurado una el año pasado en La Fría, estado Táchira. Muy recientemente usted también inauguró una en Bobar, en el estado Lara, y ahora estamos inaugurando esta. Es bueno recalcar que son ya en un total, en los últimos dos años y medio, con esta planta son 44 fábricas a nivel de industria intermedia y ligera que se inauguran, y esto solo por parte del Ministerio de Industria, sin contar las demás fábricas que se vienen haciendo por otros ministerios. Esta planta, muy importante, presidente, la relación y cómo funciona para el arrastre no solo del sector industrial, sino cómo sirve de arrastre y de enlace con los productores de la zona, con los productores de la región, para potenciar esa producción que antes no tenían dónde colocarla y ahora tienen dónde colocarla. Aquí tenemos dos líneas fundamentalmente en la planta. Por una parte, como seguramente se puede estar viendo las imágenes, tenemos una línea de procesamiento de raíces y tubérculos. En este caso, el día de hoy estamos procesando papas, pero ahí tenemos la capacidad de procesar papas, yuca, que además es lo que más hay en el caso de esta zona, y otro tipo de vegetales, zanahoria, etcétera, para producir y generar empaques de un kilo al vacío. Ese es un producto que tenemos en esta planta. Estamos hablando de la capacidad de 2.100 toneladas al año de este tipo de producto de raíces y tubérculos. Por otra parte, muy importante, tenemos una segunda línea. Es la segunda línea de procesamiento de fruta. En este caso estamos hablando de una línea de despulpado cuyos productos finales, muy similar a la que vimos hace unas semanas atrás en el estado Lara, en Bovar, en la otra planta que se inauguró, solo que en este caso, esta es una línea de 10.500 toneladas año de capacidad de procesamiento, pero en este caso, en vez de tener como producto final jugos, en este caso tenemos como producto final mermeladas. Aquí ya se ha producido mermelada de guayaba, que es una fruta que se da mucho en la zona. También se ha producido mermelada de mango, mermelada de durazno. Adicionalmente, y es muy importante recalcarlo, además de la mermelada, tenemos la capacidad de generar a nivel de frutas distintos envases de la pulpa de fruta. Envases de un kilo, de 500 gramos, incluso llegan algunos hasta 10 y 20 kilos, que son fundamentalmente para consumo doméstico o a pequeña industria. Pero también, y esto es muy importante, aquí se pueden hacer en unos envases plásticos al vacío, de 220 kilos cada uno, tenemos la capacidad de generar concentrado de fruta. Lo importante de este concentrado es que no requiere sistema de frío y es de larga duración, por lo cual tenemos un altísimo potencial para la exportación de este tipo de producto. Bueno, adelante, comandante, para cualquier consulta que tenga. Seguimos viendo, mostrando lo nuevo. Un aplauso pido, pues, para esta maravillosa fábrica, planta procesadora de frutas y tubérculos. Es grande, ¿no? Nicolás, ¿viste? Es grande, ¿no, Marco Torres? Es grande. ¿Eh? Planta procesadora de frutas y tubérculos, Mene Grande. Hay que recordar que allá en Guanare, esa es una de las obras que yo quería inaugurar. No nos dio tiempo. De Sabaneta a Miraflores, le pasamos por un lado. La gran planta, fábrica madre, ¿no, Menéndez? Sí. Que está en Guanare, ¿verdad? Correcto. Fábrica de fábrica. Esa planta madre en Guanare podrá fabricar plantas como esta. Correcto. ¿Eh? Fábrica de fábricas. Vean, vean por dónde vamos. Por dónde vamos. Ahí lo decía Pimentel. Lo decía Pimentel. La industrialización, en este caso, en el marco de nuestro modelo, pero no es la industria capitalista, explotadora, no, es una industria distinta, un modelo distinto, pero industria, pues, actúa, démonos cuenta bien de esto, como una locomotora para la producción primaria. Aquí tenemos un ejemplo, aquí está mermelada de guayaba. Esto se está produciendo allí en esa planta que estamos viendo en el pase. ¿Eh? Ingredientes, azúcar refinada, pulpa de guayaba, etc. Consérvese a temperatura ambiente. Vence en junio de 2014. ¿Eh? Me imagino que los envases también los estamos haciendo aquí. Correcto. ¿Y la tapa? La tapa no. ¿Eh? La tapa no. Ah, tenemos un problema con las tapas. Sí. ¿Qué es lo que pasa con las tapas? Que todavía no podemos hacer estas tapitas. ¿Eh? Sí, es un sistema especial de la tapa. Ese es uno de los proyectos que tenemos para el próximo paso. Micrófono. Sí, comandante, ahí hay un encadenamiento productivo. El vidrio lo hacemos en Benvidrio y de esos envases. Y las tapas es uno de los proyectos que vamos a desarrollar precisamente para cerrar ya el ciclo, cerrar la cadena. Pero hay un encadenamiento que es completo, donde la idea que usted ha venido planteando es que desde la producción de la materia prima hasta que llegue al consumidor, a lo que es el usuario, sea precisamente un encadenamiento productivo para que no reproduzca otro metabolismo, en este caso el del capital. Claro, gracias Menéndez. Fíjense, porque los productores de guayaba, si no tienen una planta, si no tienen posibilidades, ¿no?, de colocar su producción en una planta que la procese y produzca, bueno, mermelada como esta, ¿qué harían? Sencillamente no producen guayaba. Se pierde la guayaba, como se pierde el mango. Tenemos un pase también para Falcón, ¿verdad? Correcto. El próximo y último por hoy. Una fábrica de helados Copelia. Gracias a Cuba y su apoyo, de los mejores helados del mundo. ¿Ve? Claro, Fidel, esta mermelada de guayaba es la mejor del mundo. No hay en este mundo mermelada de guayaba como la venezolana, de Lácteos Los Andes. Entonces, aquí es donde yo insisto en esto, además con mucha emoción lo digo, con mucha fe, con mucho optimismo, porque en experiencias como esta, radica, ahí está metido entre la guayaba. Oye, el potencial para nosotros salir del modelo rentístico petrolero, producir primero para nuestro propio consumo, bajando los costos, con trabajo liberado y liberador, una nueva cultura del trabajo, y luego para la exportación de productos como este. ¿Sí? Durazno, fresa. Vamos a darle la fresa a Yadira. Vamos a darle la guayaba a Jordane. Y yo, la Copelia llegará, habrá Copelia por ahí. Oye, y yo me quedo con el durazno, me quedo con el, algo me queda a mí, el durazno. Bueno, planta procesadora de frutas y tubérculos. Además puede procesar papa, zanahoria, yuca, ñame, apio y la fruta, concentrado de frutas, pulpa congelada de guayaba y lechosa, mermeladas de guayaba. ¿Sí? Ahí se invirtieron 136 millones de bolívares, 15 millones de dólares. ¿Sí? 10.500 toneladas por año. Ahí está. Mene grande. Bueno, ¿qué más nos van a mostrar allá, Yuri? Sobre esta maravilla de planta. Esto es parte de un conjunto, en este caso con Argentina, ¿verdad? Sí. Cooperación con la República Argentina. Saludamos a Cristina. Adelante, Yuri. Sí, comandante. Precisamente esto es una fábrica en alianza, como decíamos, con Argentina. Muy importante señalar que hemos avanzado, ya estamos culminando buena parte de los proyectos que veníamos desarrollando con Argentina, y se están abriendo una nueva serie de proyectos. Como balance, en los últimos 2 años y medio hemos culminado, como ya lo mencionábamos antes, 44 plantas para el desarrollo industrial en todas las latitudes del país, en todo el territorio nacional. Aquí vemos como producto, usted ya ha mostrado las mermeladas, este otro de los productos, en este caso la papa frita en un envase o la papa para freír para un envase de 1 kilo, es uno de los productos específicos que vamos a tener aquí, además de yuca y los otros productos que ya usted mencionaba, los distintos tipos de mermeladas, también lo decía usted, con envases hechos en nuestras fábricas de Benvidrio. Pero muy importante, comandante, usted decía, en la planta madre en Guanare vamos a tener capacidad de producir buena parte de esta maquinaria, pero también estamos haciendo otra fábrica de maquinaria junto con Brasil, en este caso en Villa de Cura, que está muy adelantada para arrancar en el primer trimestre del año que viene. Estamos haciendo otra fábrica de maquinaria también con Argentina, en el marco de los convenios con Argentina, que va a funcionar en el Tigrito. Estaba Anzoátegui, que también va a funcionar alrededor de abril del año que viene. Pero aquí, por ejemplo, fíjense, estas son las instalaciones, aquí podemos ver todo esto que está aquí, son las instalaciones de frío que están de esta parte o allá. Este sistema de frío, toda esta panelería que estamos viendo aquí el día de hoy, esta, en este caso no, cuando se montó esta planta, pero recientemente usted también inauguró una planta en Yaracuy, en este caso en la planta de Yarayaray, también convenio con Argentina para la producción de este tipo de paneles y de todo el sistema de frío, que a partir de ahora, buena parte es importado, y a partir de ahora vamos a poder producir en el país. Pero además, en la parte externa, yo creo que se hicieron unas tomas anteriormente, y está grabado, tenemos los camiones que estamos produciendo en Barinas, en este caso en el convenio con Belarus, los camiones de Masben, y ya con un sistema de frío que fue instalado en el país, bueno, todas estas plantas van a funcionar con unas cavas, con sistemas de frío montadas, y gracias al convenio con Belarus, montadas con los camiones producidos 100% en Venezuela, en nuestra planta de Barinas. Ahora, es muy importante señalar, comandante, yo quisiera darle la palabra un momento a uno de los compañeros. Nada de esto hubiese sido posible sin un trabajo permanente, desde el primer día que han desarrollado los consejos comunales, los productores de la zona junto con nosotros, que han cuidado las instalaciones de la planta, que han impulsado cada uno de los de los ladrillos, de cada uno de los esfuerzos que se hizo para que esta planta se inaugurara. Yo quisiera que nos hablara la señora Nereida, que le pudiera mandar un saludo al comandante Nereida y que cuente un poco cómo ha sido la experiencia de integración, en este caso, entre el gobierno revolucionario, las comunidades y los productores. Nereida, adelante. Buenas tardes, mi comandante. Bueno, aquí orgullosa, feliz de tener esta planta aquí en esta en este municipio. Esto es para nosotros un logro grandísimo, ya que esto viene abriéndonos a nosotros aquí un puesto de trabajo para cada familia. Mire, esto para nosotros ha sido un orgullo. Y gracias por este momento, por esta fábrica, y pensamos que venga más fábrica, que no nos quedamos con esta sola. Seguro. Nereida, también vamos a darle la palabra al compañero Adelso. Desde el primer día, recuerdo cuando estaban los primeros bloques también, como comunidad organizada y como productores organizados que han venido trabajando en el entorno de la planta, precisamente para generar las condiciones que se requiere para que esta planta sea, como ya lo está haciendo, un éxito. Adelso, cuéntanos un poco tu experiencia como productor y la importancia de esta fábrica para la producción de la zona. Bueno, buenas tardes, comandante. En verdad, nosotros los productores nos sentimos muy agradecidos de esta planta que se ha construido aquí en el municipio de Baral, ya que en tiempo de cuando los niños salían de vacaciones, nuestra producción de guayaba se perdía. Ya hoy, gracias a Dios, con esta planta no se nos va a perder el producto, tanto de la guayaba como de otro tipo de fruta, igualmente como en la parte de raíces y tubérculos. Muchas gracias, comandante. En nombre de los productores aquí del municipio de Baral, nos sentimos muy agradecidos con usted. Ernesto, ¿algún comentario? Ernesto Villegas. Bueno, presidente, en efecto, es un ejemplo de las cosas que suceden en la Venezuela bolivariana y que lamentablemente muchas personas no tienen acceso a esa información, algunas incluso están bloqueadas ante la emisión misma de mensajes que contienen estos datos, y nuestra tarea es, por supuesto, informarle a nuestro pueblo, al pueblo bolivariano y también a aquellos que están negados a ver, una especie de misión milagro comunicacional, hacer que el que no ve o no quiere ver, pues lo vea. En eso vamos a invertir nuestros esfuerzos, presidente. Ya hemos comenzado a hacer discusiones, estamos consultando con el experto y con el pueblo llano para lograr el viraje que usted ha planteado en materia comunicacional. Gracias, Ernesto. Ahora fíjense una cosa, Ernesto. ¿Otra crítica quieren? Rapidito. Y espero que nadie se sienta... No voy a nombrar a nadie, no. Pero fíjense, en estos días yo he estado viendo, pues como siempre, televisión. Ahora, veo algunos programas de nuestro canal, el canal de todos los venezolanos, y uno ve y dice, Dios mío, ya pasó un momento, ¿no? Pero seguimos aferrados a aquello. Incluso dándole vocería a quienes casi no tienen nada que decirle al país. Poniendo videos, que esta persona dijo tal cosa. Yo digo, oye, ¿será eso lo más importante en este momento? Seguir aferrando, tanto que a veces yo incluso cambio. Para despejar un poco la mente también, ¿verdad? ¿Sí? Es para revisar un poco. ¿Y la gestión de gobierno? ¿Por qué no hacer programas con los trabajadores? Donde salga la autocrítica. No le tengamos miedo a la crítica ni a la autocrítica. Eso nos alimenta, nos hace falta. Allá en la fábrica de Copelia. ¿Eh? Yo me imagino, por ejemplo, a mi querida Vanessa en Copelia, hablando con más tiempo, con unos expertos, dedicándole una hora, ¿verdad? Me imagino a mi querido Mario allá en la planta Cerro Azul. Que sea a las 11 de la noche, ¿qué importa, pues? Importa. Entrevistando trabajadores, oyendo, caminando por la planta, viendo el cemento, mostrándolo. No bastan estas 4 horas aquí, un sábado. Eso tiene que ser un plan sistemático, permanente, continuo, etcétera. Bueno, muy bien. Y no solo el canal 8, no. Todos los canales. Yo prendo y yo veo muy de cuando en cuando TVs. Hay buenos documentales. Y el otro, ¿cómo se llama? Vive. Pero me da la impresión de que cada uno anda por su lado, Ernesto. No tenemos, en verdad, aunque hablamos de ello, un sistema nacional de medios públicos. No lo tenemos. Conviértete tú en el líder de ese sistema. Créalo. Vamos a crearlo. Que incluya como sistema al fin su interconexión con otros sistemas o subsistemas, medios comunitarios, medios populares de comunicación, el caso de la corneta con el caballo que yo pongo, las televisoras regionales, los periódicos regionales, internacionales, Telesur, cada uno anda por su lado, Ernesto, esa es la verdad. Yo no es que creo, es que estoy seguro. Es así. No hay un sistema nacional de medios públicos. No lo tenemos. Vamos a crearlo, pues. Tenemos los instrumentos. Lo que nos falta es más voluntad y a lo mejor, seguramente, más capacidad. Bueno, vamos, atrevámonos. Hagámoslo, es necesario. Bien. Trabajo que hicimos, 7.000 hectáreas tiene propias, pero solamente se han sembrado 1.000. Perdón, ¿cómo? Perdón. 7.000 hectáreas propias en unidad de propiedad social, pero solamente se ha podido avanzar con la siembra de 1.000 hectáreas. Con la... No, no te estoy copiando bien, ¿no? Siempre de 1.000 hectáreas. Estás como ronco, Loyo. No. A ver. Total, el central cuenta con 7.000 hectáreas en unidad de propiedad social, pero solamente se ha avanzado hasta la estrategia de sembrar 1.000 hectáreas de caña. ¿Por qué tan poquito? Ajá, ¿te das cuenta? Recuerdo que con Evo fuimos allá una vez y estábamos hablando de este tema. Y tú, que andabas con nosotros, eras ministro de Agricultura. ¿Ve? Entonces, fíjate, 7.000. ¿Cuántas hectáreas de caña necesita el central para su máxima operatividad? Caes con 20.000 hectáreas tiene... ¿Cuántas? 20.000 hectáreas. Pues. 20.000, ¿ve? 20.000 hectáreas. Bueno, diría yo, 10.000 pudieran ser de propiedad social y las otras 10.000 con los pequeños propietarios que bastante apoyo les hemos dado y tenemos que seguirle dando. Incluso en una época hasta le pagamos la caña diferida porque el central se retardó, ellos sembraron, pero no había central todavía. Le pagamos la caña, aun cuando la caña estaba en pie ahí, ¿verdad? Pero la perdieron, bueno, no la perdieron, porque la caña va madurando, ¿eh? Un ciclo más, pero se les pagó como si la hubieran perdido, ¿eh? Todo eso hemos hecho nosotros, Héctor, en aras de la transición, pero no debemos perder de vista, compañeros y compañeras, la parte medular de este proyecto. Nicolás, no debemos seguir inaugurando fábricas que sean como una isla rodeada del mar del capitalismo, porque se lo traga el mar. Yo no me explico suficientemente, Navarro. Héctor, a veces creo que no me explico bien, o me falta algo. Lo mismo pasa con las viviendas. ¿Dónde están las zonas productivas de Ciudad Caribia? Ya hemos entregado bastantes viviendas ahí, pero la zona industrial yo no la veo, ¿verdad? No se ve todavía. Y recuerdo haberlo dicho hace años, el siglo pasado, cuando empezamos ahí y fuimos y caminamos y el helicóptero y bueno, y allá está el junquito y allá está el mar. Dios mío, aquí es bien bueno esto, el frío de la noche para el turismo, hacer unas posadas que ya deberían estar hechas. Decía Simón Bolívar, no nos va a llegar lo que queremos por prodigios divinos. ¿Ve? Ya debería haber ahí un sistema de posadas, restaurantes con vista al mar. ¿Quieren que los lleve dónde? Yo sé dónde, yo he ido por allá. El sitio exacto, hay una montaña mágica que yo la llamo la muralla. Casi que un día aterrizamos en helicóptero, el piloto me dijo, presidente, es peligroso. Y bueno, está bien, vámonos. Es una muralla. Ese es el camino de los indios. Por ahí, los españoles jamás, ¿cómo es que dijo Cipriano Castro? La huella insolente del extranjero, la huella insolente del español invasor, jamás pudo pasar por esa trocha, por ese camino. Creo que hasta restos una vez humanos se consiguieron por ahí. Alguien me informó. Averíguate, a ver, Nicolás, a ver qué pasó con eso. O fueron restos de artesanía indígena. Por eso se llama eso el camino a los indios y el otro el camino a los españoles. Pero este era el camino de Guaycaipuro. Por ahí no pasaba español alguno. O más bien, por respeto a la España de hoy, decir imperialista alguno. Por ahí no pasó imperialista alguno. ¿Ves? Eran los caminos de Guaycaipuro. El camino del cielo. Son siete escalones que se ven clarito desde el aire. ¿Ves? Entonces recuerdo que hablamos, caminamos, vimos. Mira, esto está bien bueno para la siembra de cítricos. Ahí se dan los cítricos. Las flores. Y hasta una terraza dije que hicieran para la zona industrial. ¿Dónde está la zona industrial? ¿Tuviste la terraza, no? Sí. ¿Y dónde están las industrias, pues? Sí. ¿Ve? ¿Ah? No hay, ¿verdad? Ahí deben estar tres ahora al final. ¿Cuáles van a estar? Debe estar ahora por concluir una de rotomoldeo. Una fábrica de rotomoldeo para hacer tanques de agua. Ajá. Y hay una de bombillos, que es la siguiente que está en proceso de construcción. ¿Y la otra? Y la otra que está en proceso de construcción está vinculada a pintura, que son la misma terraza esta. Uh-huh. Pero evidentemente va lento para lo que usted ha planteado. Sí. Loyo, ¿y las siembras de ahí? Tú que estás llegando otra vez a agricultura, pues. ¿Dónde están las siembras de cítrico, de flores, etcétera? Fleming, ¿dónde están las cabañas? Y un plan especial. Conozca Ciudad Caribia, los recién casados, los enamorados, noche de luna llena en Ciudad Caribia. ¡Qué magia! Hay un proyecto que estamos a punto de terminar, de unas madres del barrio, un comité de madres del barrio con tres galpones con el Ministerio de Agricultura y Tierra para siembra organopónica, que se ha hecho una inversión de casi un millardo de bolívares y estamos a punto de culminarlo. Va a generar 100 manos de obra indirecta y hay 20 madres del barrio que están ya organizadas, ya recibieron los cursos y eso está a punto de inaugurarse. Son tres galpones en combinación con el Ministerio de Agricultura y Tierra. Eso es en Ciudad Caribe. Seré feliz el día que lo vea. Ahora, la autocrítica mía, aun cuando todo lo que ustedes dicen es muy cierto, no pierde pero ni un gramo de peso. ¿Por qué? Porque desde el primer día que empezamos a entregar viviendas ahí, ha debido comenzar. Incluso una vez yo dije antes, ¿por qué tenemos que esperar a que estén las viviendas? Que es un proceso más largo. Fíjense que todavía no hemos terminado el García Tucen. ¿Cuándo estará listo el distribuidor? Ajá. Bueno, ahí estamos haciendo el distribuidor, la vialidad. Ese es un esfuerzo ciclopio, ese de Ciudad Caribia. Pero ¿por qué esperar que termine todo eso antes de empezar a sembrar los arbolitos, los viveros, para los cítricos, para las flores, para qué sé yo, agricultura urbana, como dice la ministra Nancy, tubérculos? ¿Eh? Por ahí cerca está Carayaca, una vez caminamos y llegamos a Carayaca por ahí. Por ahí se llega a Carayaca, Farruco. Y uno llega por ahí y le llega a la escuela naval por detrás, por la parte de atrás del patio. ¿Ve? Pero que yo sepa, no hay ni una hectárea todavía. ¿Va? ¿Te das cuenta? Si tú te vas, Loyo, por la autopista Caracas-La Guaira, como yo una vez con tiempito que no andaba muy apurado, entonces me metí por ahí. Ustedes verán en la autopista Caracas-La Guaira entradas, caminos para aquí, caminos para allá, a ambos lados. Métanse por ahí para que vean. Yo me he metido, he conseguido siembras de tomate. ¿Quién andaba conmigo ese día? Por casualidad, ninguno de los que están aquí. ¿Ve? Siembras de tomate y un hombre con una ahí manejando una motobomba. Y le dije, ¿dónde sacas tú el agua? De allá abajo de la quebrada. En este caso es mano derecha viniendo, una entradita ahí. Y vi siembras de mango de esos grandotes, injerto, y cría de pollo, en un pedacito de tierra, pimentones, etcétera. Claro, el hombre, le pregunto yo, ¿y quién es el dueño de esto? El señor tal. ¿Y cuánto te paga? Bueno, a veces sí, a veces no, explotado. ¿Eh? Son pequeñas granjas. Inauguramos hace poco la carretera Mamera El Junquito. Dime tú, Nicolás, si haya la primera granja ahí. No tengo ninguna. Colectiva. Recuerdo que hace como 3 años yo fui por ahí. Más, Juan Barreto empezó con ese proyecto. Y la primera imagen que yo tuve, Dios mío, qué potencial tan grande, qué territorios tan bonitos, qué colinas tan hermosas, qué clima tan hermoso. Farruco, terminamos la carretera. Y no hay una sola unidad productiva que hayamos creado nosotros. Y terminamos la carretera. Nosotros creemos que es que la carretera es el objetivo. ¿Será el ferrocarril el objetivo? ¿Será la carretera el objetivo? ¿O cambiar toda la relación geográfica, humana, socioterritorial y cultural de sus inmediaciones a lo largo de un eje? Este último sí es. Pero a veces no lo queremos entender, a veces no. Casi nunca lo entendemos. ¿Tú te acuerdas, Jacqueline, hace como 100 años que tú eras presidenta de Hidrocapital? Y yo vi televisión, viendo televisión, veo que estás por allá en la cota 905 lanzando una tubería de agua, y te llamé, no te conocía yo casi. Y le digo, doctora, ingeniera, Jacqueline, ajá, ¿y cuál es el proyecto de acompañamiento del eje del tubo? Es solo el tubo. ¿Y ese poco rancho que están ahí? Nadie los ve. ¿Es el objetivo el tubo? ¿Es el objetivo el oleoducto? ¿O es un instrumento? ¿Es el objetivo la carretera? Insisto. Una vez veníamos con Carrizales, recuerdo. Él era ministro de transporte y tal. No, de transporte. ¿Ah? Infraestructura. Veníamos de El Orza, rumbo a Mantecal, en unos helicópteros. Y yo veo que están trabajando las carreteras. Y le digamos, aterrizar ahí. Aterrizamos en la carretera. Cerca de Mantecal, entre Mantecal y El Orza, por ahí fue. Ahí pasamos un rato. Sí. Le pregunto a los trabajadores. Eran como se agruparon todos ahí. Los maquinistas, los que estaban, ayudantes, mecánicos. ¿Dónde viven ustedes? Mantecal, El Orza. ¿Cuánto tienen casa propia? Casi ninguno. ¿Qué tipo de vivienda? De un rancho arrimado. ¿Cuánto te pagan un empresario privado? Estaba ahí. Tanto. Yo recuerdo que le dije a Carrizales, oye, qué bueno hubiera sido, o sería. ¿Ve? Ponme el dibujito aquí otra vez. Voy a hacer otro dibujito. ¿Ve? Fíjate, aquí está el Orsa. El Orsa, Mantecal. Y la carretera. Quedó bien buena la carretera, muy buena quedó. Ahora, kilómetros, miles y miles y miles de hectáreas cruza esa carretera. Y resulta que los mismos trabajadores que laboraban en la carretera no tenían vivienda. Preguntaba yo a unos ingenieros que estaban ahí. Oye, ¿qué tal si se hubiera pensado en las cercanías de uno de los pueblos, en las afueras, al lado de la carretera? ¿En una hectárea caben cuántas casas, Molina? 80, 100. Ok, ponle 10 hectáreas, 800 viviendas, ¿verdad? De esas sencillas, pues, que no son edificios ni nada. 10 hectáreas a lo mejor. Y entonces, aprovechando el impulso, como se dice, de la maquinaria que va por la carretera, millones de bolívares, técnicos, ingenieros, los mismos trabajadores que no tienen vivienda, hubieran hecho aquí una urbanización para entregarle las viviendas a los trabajadores que laboraron en la carretera. No es lo mismo esto. Que bueno, terminamos la carretera, cesaron en su trabajo. ¿Qué esperarán esos trabajadores? La mayoría, que se vuelva a dañar la carretera para volver a trabajar sobre la misma carretera. Y así les pasa la vida. Rodeados de tierra por todas partes. ¿Ves? Y terminan la vida sin vivienda. Y dejando a sus hijos sin vivienda. Y no solo vivienda, yo agarraría este pueblito aquí de 10 hectáreas y a lo mejor aquí al lado 100 hectáreas más. ¡Ganadería! ¡Agricultura! Ustedes saben, la carretera vista desde el punto de vista del capitalismo, no digamos ni capitalismo, desde el punto de vista, ¿cómo llamaríamos eso? Lo contrario al holismo, pues. Atomizado, el arbolito que no, sin ver el bosque, etcétera. ¿A quién beneficia más la carretera? Al latifundista, que ahora va a sacar más ganado y va a bajar los costos. El pata en el suelo a lo mejor se beneficiará porque quizás si tiene bicicleta, una bicha vieja, va a poder andar en bicicleta por la carretera, un pedacito para ir al otro pueblo. O a caminar por la carretera. ¿Ve? Ese es el beneficio que le trae al pata en el suelo, al explotado. En cambio, al que tiene un hato, una hacienda y unos camiones o lo que tenga, le beneficia un millón de veces más que al pata en el suelo. Entonces, con la carretera, del punto de vista tradicional, lo que estamos haciendo es ampliar la brecha y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta muchas veces. ¿Cuál debe ser entonces la fórmula? Yo le decía una vez a García Tusén y al otro. Mire, aquí va el ferrocarril. El método de los dos brazos, pues. Esta es la línea férrea. Abre un brazo para allá de 5 kilómetros. Y otro para allá de 5 más. Y avance un proyecto transformador a lo largo del eje. Yo me explico, me estoy explicando. ¿Será posible, Nicolás, esto? Sí. Delante del país lo pregunto. ¿Será posible? ¿Ustedes creen que sea posible, Rafael? Jorge, ¿será posible? En algunos años, sí, porque el esfuerzo es muy grande. No, yo diría ya, ¿qué más vamos a esperar? Yo diría ya. Yo creo que eso ha debido ser ayer. Ayer. De esto hemos hablado en varias ocasiones. La carretera de Mantecal, varias veces yo he puesto ese ejemplo. Queden estos dibujitos para Yadira. Bueno, tenemos el último pase por hoy. Con esto yo... Vamos a sacar, ¿cómo es que llaman? El corolario, ¿no es? Corolario. O conclusión. Nicolás, es una orden lo que estoy dando. ¿Tú me entiendes? Dice sí. Presidente, ¿no? Sí. Y amigo, compañero. Sí. Es una orden. ¿Me entiendes allá, Cristóbal Francisco? Que lo que estoy dando es una orden. Con las reflexiones. Héctor, ¿tú me entiendes? Para que ustedes ajusten las cosas ahí con los que trabajan con ustedes. Y trabajen de verdad en equipo. Y se comuniquen y trabajemos, pues, en equipo. Y le demos valor agregado, el máximo valor agregado a todo cuanto, por más pequeño que sea, un proyectico por allá, en un pueblito de Mérida, no, que esta es una, ¿cómo se llama esto? Una cría de trucha. Ok, ahí, y más allá que ahí, ¿ves? Por más pequeño que sea. Tenemos que darle este carácter. Y yo creo que en estos años hemos acumulado experiencia, hemos creado entes que no existían, creo que hemos venido acumulando recursos, inyectando recursos, y seguiremos haciéndolo. Creo que tenemos un código, unos nuevos códigos, creo que tenemos una nueva arquitectura legal, jurídica, empezando por la Constitución, que por aquí la tengo. Bueno, tenemos leyes de consejos comunales, leyes de comunas, economía comunal, las leyes de los distritos motores de desarrollo, pero es que no le hacemos caso a ni una de esas leyes. Nosotros que somos los responsables primero de su cumplimiento. Bueno, Nicolás, espero que me devuelvan para acá cosas, producto de las jornadas que ustedes tienen que hacer, vicepresidente ejecutivo, vicepresidentes sectoriales, ministros, ministras. Yo espero ver respuestas a estas reflexiones y a esta autocrítica pública que estoy haciendo. Y usted, mi querido amigo, ministro o ministra, que no quiera, que le guste trabajar solo o sola, bueno, usted me dice, yo tengo el poder de hacer, bueno, lo que manda la ley. Y en eso no tengo contemplación, ni debo tener, absolutamente con nadie. Porque también hay eso, a veces celo. Yo me he topado con ministros que se ponen celosos. O viceministro. Bueno, ¿no te acuerdas aquella vez que yo te les mandé a ustedes? Estabas tú de viceministro, era... ¿No los dejaban pasar? ¿No era? ¿Dónde fue eso? ¿En el Orinoco no fue? No, que no podían pasar a inspeccionar una obra que estaba... No, no, si no llama el ministro tal... ¿Te acuerdas? ¿No los dejaban pasar? Todavía pasa. Todavía pasa, ¿no? Bueno, ustedes están obligados a informármelo, no a quedarse callados. Si usted, alguno de ustedes ve que se ha venido conformando en algún ente, en algún ministerio o en algún X, Y o Z, esos cotos cerrados, díganme lo que yo tengo el poder que me da la Constitución que ninguno de ustedes tiene. Yo les mando un misil. Ustedes no pueden hacerlo, yo sí. Y lo hago con gusto. Créanme que lo hago con gusto. Ahora, triste es que nos quedemos callados. No, para que no me llamen piedrero, no, porque entonces no sé qué más, no. Aquí no estamos de niños del segundo grado, ni de la escuelita primaria. Este es el gobierno revolucionario de Venezuela, ratificado por un pueblo, hace 2 semanas. ¿Ven? Pero también muy criticado por un pueblo, y con razones. Y estas son algunas de las razones. ¿Eh? Falta de eficiencia. Por ahí en alguna parte yo leí, lo he comentado también, pero como ya son varios consejos de ministros, que varias etapas, pues, a lo mejor alguno de ustedes no me ha oído decir esto. y a lo mejor lo saben ustedes mejor que yo, los científicos sobre todo. Los estudios de, ¿cómo se llama esta ciencia? De la genética, ¿no? La genética. Indican que entre un gusano y cualquiera de nosotros, la diferencia genética en cuanto a los componentes, etcétera, es de un 2%. Ahora, que está el ministro de Ciencia y Tecnología, experto en esas cosas, socialismo cuántico y esas cosas. 2% entre una mosca, un gusano y Chávez, o Farruko, o Nicolás. Si es de un mono, menos. Con el mono es de 1%. ¿Ves? Ahora, en ese 1%, ahí es que está la diferencia. ¿Qué es lo que han descubierto los científicos? En ese 1 o en 2%, un altísimo nivel, pero muy, muy alto, de interrelacionamiento ahí, en ese ámbito del 2%, en relación con el grado de interrelacionamiento del mono, de ese 2% en el mono, o del mapa genético del mono. ¿Alguien sabe de esto más que yo, seguro? Seguramente tú has leído eso, ¿no? Bueno, yo creo que eso es aplicable, Farruko, a los sistemas humanos, de funcionamiento, de la conducta humana. Un equipo que no se comunique, no te digo pues que me traen una cuenta y yo digo, pero bueno, el Pedeval, y me dice el ministro que no ha pedido eso. ¿Eh? O un equipo que se comunique en un nivel muy bajo. Bueno, no va a dar más, compadre. Necesitamos un nivel de interacción, de comunicación, de coordinación, de cruzamiento o cruce, de planes de diagnóstico de problemas, de acción conjunta. Es como una guerra. ¿Qué va a hacer la infantería sola sin nosotros los tanques? ¿Tú eres infante? Ah, tú eres blindado, Marco Torres. ¿Y qué hacemos los blindados sin la infantería? ¿O la marina sin el ejército? Una marina en el mar sola por ahí. Tiene que llegar a algún puerto. ¿Ve? ¿Sí? ¿Qué hace el macho solo, la hembra sola? ¿O la noche sola o el día solo? ¿O la raíz sola o la rama sola? No somos nada. Sin integración en la visión, en el trabajo, en todo esto, difícilmente lo lograríamos. Yo por eso le pido a Nicolás, ahora que llegó a asumir la vicepresidencia, y a los ministros y ministras que están llegando, y a los que se quedan, bueno, un esfuerzo más grandecito, un poquito más grande en este sentido. Yo voy a poner también de mi parte, claro, ¿eh? Mayor relacionamiento, en todos los órdenes. Bueno, tenemos un pase pendiente, ¿no es? Sí. Copelia, llegaron los helados, Jordani. ¿Habrá helados aquí? Debería haber, ¿no? Sí, sí. Bueno, tráele a Jordani uno, que él es aficionado. Planta Alfredo Maneiro, me gusta ese nombre. Calidad política. Recibí tus notas de calidad, eficiencia política y calidad revolucionaria. Carretera San Juan de los Cayos. Esta es la antigua hacienda Somosagua, creo. ¿Vea? Allá en Falcón, que fue recuperada hace varios años. Bueno, de los mejores helados del mundo, Copelia, ¿no? Gracias a Cuba y el trabajo conjunto Cuba-Venezuela. Joan Hernández, presidente de Benalcaza, venezolana de alimentos, porque el helado... Yo creo que Jordani no le va a llegar. Aquí, mira. Mira, Jordani, te presento Copelia Venezuela, los Andes de mantecado. ¿Te gusta mantecado, Jorge? Sí, como no. Bueno. Mira, ve, Copelia. El helado, señora, señor, muchacho, muchachita, muchachito. El mejor helado del mundo ahora en Venezuela. Copelia. Trascendió las fronteras de Cuba. Y ahora llega a Venezuela, Copelia. El helado, además, visto no solo como una golosina, no. Alimento. El helado como alimento. Ya vamos a hablar de eso un poquito. Mira, mantecado. Ingrediente, agua, sólidos no grasos de leche, cuidando el tema de las grasas, ¿verdad? Colesterol, sólidos grasos de leche, jarabe invertido de azúcar, no sé qué es eso, azúcar refinada, grasa vegetal, etcétera. Sabor de amantecado. ¿Qué dice aquí? Un ratito que no da... Esta es la primera fase. 583 mil helados. De 150 por mes. Ya estamos desarrollando la segunda en Acarigua, otra planta en Acarigua. Y hay que poner otra en Oriente. Y otra aquí en Caracas. Oye, me gustaría que en Ciudad Caribia pusiéramos una. ¿Te das cuenta? Una zona industrial, buen provecho. Ah, pero ustedes arrancaron ya. Entonces, Jordanes, toma. Pásale a Jorge antes que... Ya arrancaron por allá. Helados Copelia. Yo estuve leyendo... Ayer, aquí está, mira, ¿ves? La planta. Zona industrial. Esta es la planta de Acarigua. ¿Ah? La segunda etapa. ¿Qué es esto, Dios mío? Ya va. Estaba leyendo aquí algo anoche. Creo que es esto. Los Andes Copelia. La materia prima. Yo tenía una hojita por ahí que hablaba de la materia prima. De todo lo que genera, ¿no? ¿Dónde tienes? ¿No tienes esa hojita por ahí? Perdón. Ajá, ¿ves? Gracias, Osorio. La crema de leche viene de las plantas de Machique y Cabudare. Vienen a la fábrica. El azúcar de la CBA Azúcar, producción nacional. El cacao, productores de Barlovento, el mejor cacao del mundo. Concentrado de naranja de la planta Roberto Bastardo de Monaga. De las mejores naranjas del mundo, porque creo que las mejores son las de Sabanete Barina, compitiendo con las de Valencia. Valencia, la del Socorro, Valencia de las naranjas. Pulpa de guayaba, planta el Centinela en Barina, no te lo dije, la guayaba. La pulpa de piña, todo esto y materia prima, ese es alimento, el helado, sobre todo cuando uno no ha almorzado, ¿verdad? Productores de Bobare en Lara, pulpa de piña. Durazno en Barina y Aragua Maturín. Pulpa de mango, planta el Centinela en Barina. Esa es la que está en Sabaneta, ¿verdad? El Centinela. Fue una de las primeras plantas que nosotros instalamos. Si mal no recuerdo, con la Guardia Nacional. En una primera etapa, si mal no recuerdo. De ahí el nombre del Centinela. Grasa vegetal viene de Industrias Diana. Leche de coco, productores de la zona y planta de Corpo Falcón. Vean todo. Materia prima y otras más que lleva esta planta Copelia. Le vamos a dar el pase, perdón, Osorio. El pase viene de las plantas de plástico que tenemos con convivencia. ¿De la planta de plástico? Que tenemos hecha con convivencia. ¿Dónde? A nivel nacional, las 9 plantas que tenemos. 10 plantas. Ah, la planta de procesamiento del plástico. De plástico. Los envases estos, los ¿no? Envases. Y la tapa también. Aquí no hay problema con la tapa. El problema con las tapas lo tiene Menéndez todavía. No hemos podido fabricar la... Bueno, es cuestión de tecnología. Tan pronto tengamos la tecnología... Yadira, ¿tú quieres helado? Gracias. Por favor, regalen, distribuyen helado. Vamos a dar el pase a Joan Hernández, Aníbal Espejo, Luis Gutiérrez, Yumar Díaz, Narciso Camacaro. ¡Adelante allá en Copelia! Efectivamente, mi comandante, aquí nos encontramos con mucha alegría revolucionaria y júbilo, acompañado con la señora gobernadora del estado Falcón. Son 127 plantas ya en manos del Poder Popular, administrada por el Ministerio de Alimentación, y adicionalmente a eso, administrada por nuestras empresas Lácteos Los Andes, Industrias Diana y Benalcaza. Gracias a los convenios internacionales, tenemos 27 plantas del convenio Irán-Venezuela, 22 plantas del convenio Argentina-Venezuela y esta planta nace del convenio Unión Industrial Cuba-Venezuela. Hijos de Bolívar, hijos de Martí, unidos, luchando todos por asegurar la seguridad alimentaria de nuestros pueblos. Asimismo, Lácteos Los Andes se erige como una gran nacional en la cual se está desarrollando con más de 300 productos y entra este nuevo producto y gracias al ingenio y al líder de nuestra revolución nosotros hemos plasmado en un mapa en la parte aquí de atrás cómo son los ejes geopolíticos de la producción para este año 2013-2019 y nos encontramos en este eje Falcón-Zulia, un eje donde converge el eje lechero y frutícola que nos está dando más disponibilidad de alimentos para nuestro pueblo y adicionalmente a eso está logrando que nuestro pueblo, que es el productor aquí, haga un helado de mayor calidad y a un precio muy competitivo. También tenemos en la zona la potencialidad de la sábila y el coco y que hemos operacionalizado la acción con nuestra planta de sábila y nuestro producto que es el producto de la sábila e igualmente con el coco estamos con la producción de helados de coco aquí de nuestra región de Falcón. Adicionalmente esta planta venía produciendo ya y para dar inicio al recorrido nosotros tenemos aquí que estamos produciendo el vaso de leche escolar y tenemos una propuesta para este plan 2013-2019 de una masificación de lo que corresponde al programa. Del año 2008 existían 5.000 unidades diarias de entrega. Actualmente el programa tiene 113.000 vasos de leche escolares diarios. Nosotros hemos propuesto con los consejos comunales y los trabajadores para el año 2016 lograr 5.3 niños y niñas beneficiadas a través de un fondo nacional que nos permita a nosotros aumentar y masificar. De la misma manera, y hablando ya de helados Copelia, nuestro ministro nos ha instruido para que estos helados se distribuyan a través de nuestras cadenas de distribución y consumo socialista, como es las Panaderías Venezuela, Areperas Venezuela, Café Venezuela y nuestras redes Mercal, Pedeval y Abastos Bicentenario. Quiero dar la palabra para hablar de la parte técnica al compañero Aníbal Espejo. Buenas tardes, comandante. Un saludo de parte de todos los trabajadores y trabajadoras de Lácteos Los Andes. En este momento nos encontramos cumpliendo una instrucción que nos ha dado el pueblo sabiamente a través de usted de cumplir los objetivos históricos de la patria. Estamos empezando en este momento dando inicio a las operaciones de la primera fase del proyecto de helados Copelia, que se hace gracias al esfuerzo que hicieron nuestros trabajadores y trabajadoras de Venezuela, de Cuba y Argentina. En este momento nos encontramos en el área de preparación en caliente, donde está la zona de mezcla, la zona de pasteurización, y vamos pasando en este momento a otra zona donde se le baja la temperatura al helado, que es la zona de preparación fría. En este momento estamos donde están los tanques de maduración, donde se da ese proceso, se homogeneiza todo lo que es el helado, de manera que salga con esa característica de alta calidad que estamos haciendo en este momento. Si me permite un paréntesis, es bueno aclarar las capacidades de esta planta. Esta planta tiene 4.000 litros por turno, cerca de 26.000 helados diarios. Y con la planta que estamos iniciando en Acarigua, que próximamente estará en funcionamiento, esa planta nos va a llevar 30.000 litros más para colocarnos en casi 5 millones de helados que serán distribuidos a la población de Venezuela, a los niños, a las niñas y a toda la población. Nos encontramos en este momento ya en el área de generación o preparación continua de helados, donde se puede ver acá cómo nuestros trabajadores y trabajadoras están en este momento envasando el helado en la presentación de 150 cc. Este helado vamos a sacarlo en distintas presentaciones, este que es para el consumo ese popular que se da en la calle, que es el de 150 cc. Además tenemos una presentación para la familia que es de un litro y uno que será expendido en el caso de las Café Venezuela, Cacao Venezuela y las próximas que inauguraremos, las Helados Venezuela, que va a ser boleado y va a ser servido para nuestra población en distintas partes del país. Es importante, comandante, que se vea una propuesta que hacen los trabajadores y trabajadoras del Lácteo de los Andes, donde no solamente es helado, estamos haciendo alimentos, como usted lo dijo hace poco, alimentos para nuestra población, alimentos sanos, soberanos, y contribuyendo a lo que es el desarrollo del país. Hay una propuesta de nuestros trabajadores, donde está un plan para el desarrollo 2013-2019, donde se triplicaría la producción de todos los rubros en Lácteos Los Andes, donde generaríamos más de 5.500 empleos y la producción pasaría de 3.350.000 toneladas año a 1.200.000 toneladas año. Es la propuesta que hacen los trabajadores en este marco de crecimiento, en este marco de alegría, donde estamos generando estos alimentos para la población. Es importante que el precio de estos helados va por debajo, muy por debajo del que se encuentra en el mercado capitalista. Un helado de esta calidad cuesta cerca de 15 bolívares, para el caso nuestro un helado que se va a vender a 9.50. Adelante, comandante. Bravo, bravo. Bueno, aquí estamos todos probando el helado. Yo lo que estoy haciendo es probándolo, está muy bueno, mira, este me tocó de fresa, pero hay algunas que están devorándolo, ¿no? Mire, el mejor helado del mundo, Copelia, además muy barato. ¿Cuánto? Osorio, por favor. 9.50, mi comandante. 9 bolívares con un real es lo que le va a costar esta presentación. Vaya a comprar otra marca en el Mercado Libre que llaman y lo conseguirá que hasta en 20 bolívares. Mire. Copelia. Bueno, muy bien. Nos despedimos porque ya es tarde. Mira, van a ser las 6 de la tarde, Nicolás. Esto no era que era media hora. No era media hora nada más. Casi, sí. Casi media hora. Terminó una loja. Bueno, despedimos el pase allá en Falcón, San Juan de los Cayos. San Juan de los Cayos, eso queda en el este de Falcón, ¿verdad? Hacia el este de Falcón. Por ejemplo, fíjense, esa es otra cosa, el relacionamiento de este tipo de emprendimiento, de fábrica, con las actividades sociales, culturales de la región, una región muy turística, ¿eh? Muy turística. Por aquí. Yadira. Ahora fíjense una cosa. Ernesto, otra crítica, ¿quieren? Rapidito. Y espero que nadie se sienta, no voy a nombrar a nadie, no. Pero fíjense, en estos días yo he estado viendo, pues como siempre, televisión. Ahora, veo algunos programas de nuestro canal, el canal de todos los venezolanos, y uno ve y dice, Dios mío, ya pasó un momento, ¿no? Pero seguimos aferrados a aquello. Incluso dándole vocería a quienes casi no tienen nada que decirle al país. Poniendo videos. Que esta persona dijo tal cosa. Yo digo, oye, ¿será eso lo más importante en este momento? Seguir aferrando. Tanto que a veces yo incluso cambio. Para despejar un poco la mente también, ¿verdad? ¿Sí? Es para revisar un poco. ¿Y la gestión de gobierno? ¿Por qué no hacer programas con los trabajadores donde salga la autocrítica? No le tengamos miedo a la crítica ni a la autocrítica. Eso nos alimenta, nos hace falta. Allá en la fábrica de Copelia. ¿Eh? Yo me imagino, por ejemplo, a mi querida Vanessa en Copelia, hablando con más tiempo, con unos expertos, dedicándole una hora, ¿verdad? Me imagino a mi querido Mario, allá en la planta Cerro Azul, que sea a las 11 de la noche, ¿qué importa, pues? ¿Importa? Entrevistando trabajadores, oyendo, caminando por la planta, viendo el cemento, mostrándolo. No bastan estas 4 horas aquí, un sábado. Eso tiene que ser un plan sistemático, permanente, continuo, etcétera. Bueno, muy bien, y no solo el canal 8, no, todos los canales. Yo prendo y yo veo muy de cuando en cuando TVs. Hay buenos documentales. Y el otro, ¿cómo se llama? Vive. Pero me da la impresión de que cada uno anda por su lado, Ernesto. no tenemos en verdad, aunque hablamos de ello, un sistema nacional de medios públicos. No lo tenemos. Conviértete tú en el líder de ese sistema. Créalo. Vamos a crearlo. Que incluya como sistema al fin su interconexión con otros sistemas o subsistemas, medios comunitarios, medios populares de comunicación, el caso de la corneta con el caballo que yo pongo, las televisoras regionales, los periódicos regionales, internacionales, Telesur. Cada uno anda por su lado, Ernesto. Esa es la verdad. Yo no es que creo, es que estoy seguro. Es así. No hay un sistema nacional de medios públicos. No lo tenemos. Vamos a crearlo, pues. Tenemos los instrumentos. Lo que nos falta es más voluntad y a lo mejor, seguramente, más capacidad. Bueno, vamos, atrevámonos. Hagámoslo, es necesario. Bien. Aquí tengo también otra, ven a mí que tengo flor. 148 millones más del banco. Giordani me dice que a veces yo no debería decir esto porque entonces vienen algunos ministros y sobre todo ministras y piden más. 148 millones, me dijo Giordani. 148 millones aprobado. Esto es del banco Bicentenario. Está presidido por Baute, ¿no es? Ven a mí que tengo flor. Nicolás, mira. Cámara aquí. Estos son dineros del pueblo. Por eso tenemos que cuidar cada bolivita, cuidarlo mucho, como dijimos hace un rato. Carola Chávez, para terminar. Monólogo del diálogo. Esto salió hoy en Ciudad Caracas. Leo a Carola. Hola, Carola. Ok, vamos a dialogar. Ya votamos y demostramos que el país está dividido en dos mitades. Y no me vengas con eso de que 55% es más que 44, porque así entonces no se puede hablar. Además, si bien 8 millones votaron por Chávez, queda clarito que son 8 millones de votos equivocados, porque todo el mundo sabe, nadie quiere votar por Chávez, a menos que sea chavista. O si alguien, y si alguien es chavista, es porque está equivocado. ¿Me sigues? Pero sí, dialoguemos. Porque es hora de que se nos escuche a esta mitad mayoritaria, cualitativamente hablando, y que se nos respete nuestra voluntad popular, que, si bien no es muy popular, es bastante voluntariosa. Así que, para acabar con esta división que existe en el país, desde que la mayoría silenciada le dio por hablar, porque antes ustedes sabían aceptar la realidad con católica resignación y nosotros éramos felices y no lo sabíamos. ¿Te acuerdas como antes la política no separaba a la familia? Parientes adecos y copellanos sentados en la misma mesa. Y no me vengas con tu argumento chavista de que adecos y copellanos son harina del mismo costal. Y míranos ahora, no le hablo a mi hermano desde que ese carajo, perdón, se metió a chavista. Porque claro, ¿qué le importa a él que mis vecinos se enteren que hay un chavista en mi familia? Total, él no tiene que vivir con mis vecinos, pero yo sí. ¿Qué le costaba a mi hermano hacernos caso y ver más el canal ese? Ahora estamos divididos, culpe Chávez, porque si Chávez no existiera, mi hermano no sería chavista. Pero en fin, vamos a dialogar, que ahora somos mayoría y nos tienen que oír. No vayan a creer que aquí hay borrón y cuenta nueva. No, señor, nosotros queremos dialogar sobre una serie de exigencias innegociables y sin derecho a pataleo. No me interrumpa, chico, que así no se puede dialogar. Decía que exigimos el regreso inmediato de los exiliados políticos, porque Nixon somos todos, el retorno de la señal de RCTV a sus legítimos dueños y las Toyotas y los animales de disecados a Guillermo Zuluaga, así como la vuelta de los meritócratas de PDVSA, héroes del paro petrolero. Eso para empezar. Se me ocurre que podemos exigir también la incorporación de líderes de la MUT en el gabinete ejecutivo. ¿Ves qué enriquecedor es el diálogo? También exigimos la prohibición del socialismo, porque evidentemente la mitad de los venezolanos dijimos claramente no es no. porque sabemos que hay un camino y exigimos 44% que admitan que cuando ganan ustedes, ganan con trampa, que entiendan que perdieron y entreguen el poder a quien sí sabe ejercerlo, que vuelva el silencio, que se acabe el chavismo para que se acabe la división. En fin, que me encantó poder dialogar contigo, que me quedaría dialogando, pero esperen en la oficina y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Esta es Carola Chávez. Carola, sí, en verdad, es sorprendente, ¿no? Yo sigo extendiendo estas manos para un diálogo serio, respetuoso con todos los sectores del país. Lo sigo y lo seguiré promoviendo, y Nicolás tiene instrucciones al respecto, y bueno, y el equipo político del partido y del gobierno. Pero es sorprendente ver a dirigentes de oposición con aquella prepotencia, ¿no? Que la mitad del país, no, que tienen que oírnos. Y todo esto que Carola, con su buen humor, ahí lo dice, pero es que la oposición no lo dice jugando, lo dice en serio, ¿eh? Lo dicen en serio. De todos modos, repito, con la oposición democrática, seria, respetuosa, los distintos movimientos sociales del país, sigamos abonando el diálogo. La democracia, cada quien que saque sus argumentos. Nosotros tenemos los nuestros. Hoy hemos mostrado algunas cosas, algunos avances que se convierten en poderosos argumentos para seguir invitando a los venezolanos con ese canto que sale del alma. Los que quieran patria, vengan con nosotros y construyamos la patria nueva y verdadera, independiente y la mayor suma de felicidad posible. Sábado por la noche, ¿te acuerdas? Fiebre de sábado por la noche. ¿Se me portan bien? Os ruego, ¿se me portan bien? ¿Para dónde? ¿Ah? No, ustedes son libres, más que libres, liberos y liberas. Desde aquí estaré pendiente. Sábado por la noche, mañana es domingo, cuídense mucho, los queremos mucho, desde Miraflores, desde aquí, para todos ustedes. ¡Viva la patria!